trabajador que vio la calle, ella aprendió. Su credo es el del vencedor. Navaja en mano, el golpeador mira la vida. Llamó a las puertas de su ciudad, mas no responden a un perdedor. Entre su gente de rebelión, ella es un triunfador. Navaja en mano, el golpeador mira la vida ayer. Abre otro coche más, es un rayo azul. La pista y velocidad, vamos, huye. La pista y velocidad. Pasamos a la I de Italia. Observábamos el avance del virus en el país transalpino como si nos pillase de lejos, pero no imaginábamos que pronto íbamos a estar inmersos en el horror del desfile de ataúdes. Me apetece recordar en estos momentos a nuestros amigos de Talco, banda de ska punk que ha triunfado en este país y que en una ocasión pasaron por nuestro programa. Nella danza del autunno rosa, alie, alie, alio. Rinnegata da che riposa in letti di moderazione, è l'autunno di pallide feti, alie, alie, alio. Lungo venti lasciati a piedi e maschere senza color, è l'autunno che scaccia i suoi eredi, respirando la moderazione, e crolla i piedi di preghiere senza vocazione. Nella danza dell'autunno rosa, alie, alie, alio, rinnegata da che riposa, e alie, alio, è l'autunno di pallide fedi, alie, alie, alio, lungo venti lasciati a piedi, e alie, alio. Che spinse la culla, pisci da striscia, tra le carni di un vecchio che scaldò la sua credulità.